a ese juicio misericordioso de Dios sobre nosotros. Aquellos señores que juzgan a Susana se equivocan, se engañan, no sacan nada. El único que juzga recto, porque juzga según el corazón y no según las apariencias, es Dios. Aquel día se salvó una vida inocente. Y en el Evangelio, Jesús es el nuevo Daniel, pudiéramos decir, que no solo defiende al que es justo, sino va más allá. Es el instrumento de la misericordia de Dios, incluso para los pecadores. Esta vez la mujer a la que acusaban era culpable, ¿eh? Susana era inocente, pero aquí en el Evangelio que escuchamos a propósito, es el capítulo 8 de San Juan, que vamos a escuchar desde aquí hasta el jueves, a propósito, Susana era inocente. Y esta mujer que no tiene nombre, ¿será una mujer? ¿Será todo el pueblo de Israel? Era culpable. Y Jesús la sana. Sí, sí, la sana a través del perdón. Ha venido precisamente a perdonar, a salvar a los enfermos más que a los sanos. Vayamos a la escena. Vayamos a la escena que tiene una viveza en su narración. Los acusadores, la gente curiosa, la mujer avergonzada, humillada, y Cristo que escribe en el suelo y resuelve con elegancia la situación. Muchos curiosos nos preguntamos, ¿y qué escribiría ahí en el suelo? No sabemos lo que escribió, pero sí lo que les dijo a los acusadores. Sí sabemos el diálogo que tuvo con la mujer. Un diálogo delicado, un diálogo respetuoso. Y sí sabemos su sentencia. La sentencia es de perdón y de ánimo. Levántate, vete a tu casa, como lo escuchamos en muchos otros signos de Jesús. No vuelvas a pecar. Todo el episodio está encuadrado en el creciente antagonismo de los judíos contra Jesús. Y esto ya nos invita a mirar hacia la Semana Santa. Sobre todo a mirar hacia la condena de Jesús, hacia la muerte de Jesús. Hoy aparece con la intención, con lo que le llevan a esta mujer sorprendida en adulterio. Le traen a la mujer para ponerle una trampa y poder acusarla. Si la condena, pierde popularidad. Si la absuelve, va contra la ley. Actuemos. Todo esto es para nuestra vida. La contemplación también es acción. Aquí aparece varios temas a contemplar y a actuar. Pero dada la sensibilidad que hemos vivido en estas últimas semanas en relación al trato con la mujer, en relación a las violencias que hay contra la mujer, sería bueno preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es la de Jesús, que mira con delicadeza, que mira con respeto? ¿O es la de machos, vamos, diciéndolo en esas palabras crudas, que se burlan, que condenan? ¿Cuál es, cómo es nuestra actitud? ¿Cómo juzgamos? Antes de juzgar a alguien, ¿nos criticamos a nosotros mismos? Estoy seguro que si lo hiciéramos, caray, cómo serían más suavecitos nuestros juicios. Y sobre todo, serían juicios basados en la misericordia. Fijémonos en Jesús, Él es la figura central. Él es el juicio. Su muerte va a ser el juicio de salvación. Murió por nuestros pecados. Murió para nuestra salvación. Jesús es el nuevo Daniel. Daniel, en la primera lectura de hoy, es el que sirve de juez. Jesús, y Daniel no es condenado, Jesús es juez misericordioso y es condenado precisamente por eso. Pero miremos los frutos. Son los frutos de la redención. En un juicio totalmente injusto, muere Jesús para salvar la humanidad. Y precisamente por eso puede perdonar, Por eso puede perdonar ya anticipadamente a todos los pecadores. No por nada la primitiva iglesia hizo esa interpretación inmediatamente. Murió por nosotros pecadores. Murió por nuestros pecados. Es día lunes. Haz de este día y de esta semana que estamos iniciando. Haz ese camino que te acerca, recorre este camino, recórrelo bien, este camino que te acerca a la Pascua. Que tengas un gran día y que hagas de esta semana una gran semana.